vuelvo y repito, detiene. Evita la caída del cabello entonces. Garantizado. Garantizado, dicho por los clientes, no por mí. Bueno, aparte por mí que también, mira, cuando se me cae, pues ya acudo a esto y seguidamente el pelo crece. Y este, que es un producto también realizado a base de hierbas naturales, como es la ruda, que la tenemos por aquí, mira, es un producto muy bueno. Es antiinflamatorio para las personas que tienen problemas de reuma, de dolores musculares, articulares, y es de aceite, tú te das el masajito, aparte de que tiene otras cosas, entre la cúrcuma, jengibre, especias también, te va a ayudar a quitar los dolores. Es como un calmante esto, pero en aceite, muy, muy recomendable también. Muy bien. Carmen, tiene muchos productos, la verdad es que tienes la botica completa. Y mira, este es el bebé de la casa. Este es el último, es el bebé porque es el último. ¿Lo nuevo? Sí, el nuevo. Este aceitito es para la piel. Este aceitito te ayuda a estirar la piel, te la hidrata y es a base de cítrico y vitamina E. Esto solamente contiene cítricos y vitamina E y está, este está macerado por un año. Macerado también. Los aceites que usamos son todo aceite macerado. Sí. Y por último, el tónico, que es para la persona que no quiere usar aceite, que también sirve para el crecimiento y la caída del cabello. El tónico crece más, como se llama, está hecho a base de hierbas naturales y especias. Y para el pelo es fenomenal. Y para los hombres, cuando se rasuran, se rocian un poquito y el frescor no deja que le hinchen ni que le salgan las pelotitas esas que le salen cuando se rasura, porque te desinflama la piel al momento. Carmen Valdera, con su proyecto, recordemos que se llama Organic Salud y Belleza. Bueno, vamos a seguir, ya creo que estamos culminando la presentación de los proyectos más importantes que se dan cita en la edición de este año 2025 de la Feria Artesanal Latina. Por aquí vemos más productos, bueno, creo que Carmen expuso. Aquí tenemos plantas, ¿no? Plantas. Nada, pues aquí estoy con mis terrarios. Me fascinan las plantas, me fascinan. Y pues nada, en cada de una de ellas hay mucho, mucho amor. Las hago con, mejor dicho, yo es que le pido a Dios que me dé creatividad y me sale. Y me siento súper orgullosa, de verdad, de hacer mis terrarios. ¿Cuál es la planta más que recomiendas de todas las que están aquí? Que tú digas, mira, todas. ¿Esta es la que no puede faltar? Pues en sí, el árbol del jade, esa. El árbol del jade es una planta que, pues, pues, a ver, yo leo mucho, dice que es una planta que es muy bueno tenerla en casa, que es una parte para la suerte. Ella es carnosa, sus hojas retienen agua. Retienen agua en las hojas y es una planta que así tú no le eches agua, ella siempre está ahí, viva. La verdad que es muy bonita. Y la otra es la de sábila, la mata de sábila, esta es miniatura. Esta es una mata de sábila en miniatura que va muy bien. Estas son parecidas, con familias de las sábila. Y nada, todas son bonitas, todas. Los FM. Siguen los éxitos en Latinos FM. Les recordamos que estamos en el Café Mañanero de Latinos FM, la 107.9. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de la línea de teléfono, el 640-86-4281. Seguimos con las últimas noticias que están pasando alrededor del mundo, en España, en Europa, y que sucedió un día como hoy. Estamos en martes 1 de abril, empezando el cuarto mes del año. Recordamos que el día de hoy, en los Estados Unidos al menos, se conoce por ser el Día Internacional de las Bromas. De igual forma, el 1 de abril es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, un día para conmemorar y mantener un buen ánimo para empezar lo que se conoce también como la fiebre de primavera. De igual forma, recordamos que en los aniversarios del día, un día como hoy, un 1 de abril es cuando se estrenó en el año 1997 el primer episodio del anime Pokémon. Pokémon está de aniversario celebrando 25 años, convirtiéndose, por supuesto, en uno de los fenómenos más importantes para toda una generación de las últimas dos décadas. De igual forma, entre los cumpleaños del día, la reconocida cantante Susan Boyle está de cumpleaños un día como hoy, la recordamos, está celebrando 64 años de edad y recordamos que tenemos un día bastante agitado. La política sigue siendo foco en todas las noticias del día y es por ello que ahora Adolfo Jiménez del Río nos hace un resumen con lo que ha sucedido más importante en este martes en el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras de Marine Le Pen, quien se pronunció por primera vez sobre su inhabilitación y la tachó de decisión política. Y es que en el día de ayer, Marine Le Pen se pronunció por primera vez después de que se conociera su condena por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo. Y es que la cabeza de Agrupación Nacional se enfrenta ahora a 5 años de inhabilitación de cualquier cargo público, lo que le impedirá presentarse a las elecciones presidenciales del 2027 en Francia, para las que partía como gran favorita, así como al menos 2 años de prisión. Y es que para la líder de la extrema derecha se trata de una decisión política, y así lo ha asegurado en una entrevista en la cadena de televisión TF1. Y es que la líder de Agrupación Nacional ha denunciado que el Estado de Derecho ha sido completamente violado por la decisión que se tomó y que su inhabilitación es únicamente para que no se presente a estas elecciones presidenciales del 2027. Y es que la PEN ha defendido que es inocente y que los argumentos con los que se le acusa son insostenibles, y que se trata de un desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Marine Le Pen segura de que estos datos que han sacado a relucir en el día de ayer contra ella son por una decisión totalmente política? Y también nos preguntamos, si es una decisión política, ¿es porque realmente la veían como la superfavorita para ser la futura presidenta de Francia? Tema político del día. Continuamos así con las grandes noticias que tenemos el día de hoy a nivel político. Francia se encuentra bastante revuelta, pero no es el único tema del día de hoy, ya que también en el mundo del entretenimiento tenemos nuevos anuncios. Hay una nueva película de Spider-Man que se ha anunciado en la CinemaCon de este año, al igual que, por supuesto, continúan las noticias musicales alrededor del mundo, y es por ello que Nicky Cuervo nos trae un resumen de titulares de lo que tenemos que estar atentos en este martes 1 de abril. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Un completo desconocido, la película que revive el momento más controvertido de Bob Dylan. Caos en la gira de Oasis, reventa, cancelaciones y nuevas fechas en Wembley. Elton John reflexiona sobre su legado, solo quiero ser recordado como un gran padre. Hayao Miyazaki rechaza la IA en la animación. Me repugna profundamente. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Jill Scott Heron. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. La nueva película, Un completo desconocido, dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet, narra los inicios de Bob Dylan y el hito que cambió la historia de la música, su transición al sonido eléctrico del Festival Folk de Newport en 1965. La cinta se ambienta en la escena musical del West Village de los años 60, mostrando el ascenso del joven Dylan y su impacto en la música folk y el rock. Una de las decisiones claves de Mangold fue que todas las interpretaciones musicales fueran en vivo, sin playback. Para ello, Chalamet se preparó durante 5 años, perfeccionando su técnica vocal y de guitarra para capturar la esencia del legendario artista. La película no solo se enfoca en Dylan, sino que también ofrece una visión desde la perspectiva de figuras claves como Peter Sager y Joan Baez, interpretados por Edward Norton y Mónica Bárbaro. Con una meticulosa recreación histórica y un diseño de vestuario que refleja la evolución estilística del músico, Un completo desconocido busca retratar la autenticidad y el impacto de Dylan en la cultura popular. Basada en el libro Dylan Goes Electric de Elijah Wald, la película llega a Disney el 16 de abril, permitiendo a los espectadores revivir uno de los momentos más icónicos de la historia del rock. Recordemos la música de Bob Dylan. Seguimos con las grandes noticias del día de hoy en este martes 1 de abril. Estamos empezando un nuevo mes y por supuesto estamos llenos acerca de las grandes noticias que trae el mundo del entretenimiento. De hecho, si nos vamos a los titulares de lo que está siendo tendencia en estos momentos en las redes sociales, aparte del hashtag Feliz Martes y el nombre de Marine Le Pen, que por supuesto forma parte de lo más importante en el mundo de la política debido al anuncio de que estará inhabilitada para las elecciones del 2027 en Francia, tenemos el hashtag de MasterChef, el hashtag Conexión Honduras y por supuesto dándole la bienvenida también al mes de abril. El nombre de Tom Holland forma parte de lo más comentado por el anuncio que se ha dado de la nueva película de Spider-Man, mientras que nombres como el de la Guardia Civil y de Fermín siguen formando parte de lo más comentado, de igual forma que el nombre de la ministra y la vicepresidenta de España, María Jesús Montero, por las declaraciones que dio con respecto a el caso de Dani Alves, que tuvo una resolución bastante polémica el pasado viernes. Entre otro de las noticias del día, no solamente tenemos temas de política, sino que también los deportes son muy importantes en este martes, ya que vuelve la Copa del Rey. Inician así las semifinales, los partidos de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que serán el día de mañana, y el más importante, el día de hoy martes, tenemos el encuentro del Real Madrid frente a la Real Sociedad para sellar el primer pase a la final de la Copa del Rey, que se jugará en el próximo mes de mayo, y es por ello que Adolfo Jiménez del Río nos trae todo lo que necesitamos saber acerca del avance deportivo en Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se cerró la jornada 29 con el partido entre el Celta de Vigo y la Unión Deportiva Las Palmas. 1-1 fue el resultado final, que le permite al Celta de Vigo subirse en la posición octava. Las Palmas mantiene el descenso con un punto más. Continuamos con la Copa del Rey, porque hoy tenemos la vuelta de la semifinal entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Recordemos que el resultado global va a favor del Madrid, 1-0, y que estando en casa tiene un jugador más, la afición. Y en el ranking de la ATP se ha modificado el ascenso de Novak Djokovic, que llegando a la gran final, que aunque la perdió, lo asciende a la quinta posición. Carlos Alcaraz se mantiene en la tercera, y el número uno del mundo sigue siendo el italiano Jannik Sinner. Y los dos equipos que pujan por el cupo del León en el Mundial de Clubes 2025. Y es que prácticamente los dos equipos ya están en la mira de la FIFA para que se haga un playoff y quede uno de ellos para reemplazar al León. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Esto y mucho más en la sección de Latino Deportes, que llegará a partir de las 9:30 de la mañana. Mientras tanto, seguimos con los titulares de las principales noticias. Hacemos un repaso por los diarios más importantes de España y América Latina en este martes 1 de abril, dando la bienvenida a las noticias más importantes del día. Marine Le Pen ha sido condenada por malversación y apartada de la carrera electoral para dentro de 2 años. Este es el principal titular del diario El País de España. De igual forma, en la fotografía de portada para la explosión que ha tenido lugar en una mina de Asturias, en la cual 5 empleados han perdido la vida. Otros 4 trabajadores también han resultado heridos en Saerú. La principal hipótesis se atribuye a una tragedia de una bolsa de Grisú que se ha dado a conocer en las recientes horas. Continúa la investigación mientras que el gobierno decide endurecer los requisitos para crear universidades privadas. Esa fue la noticia con la que abrimos el programa de hoy, en la cual se habla acerca de las declaraciones del presidente Sánchez con el futuro de la educación privada en España. El diario El Mundo, por su parte, titula: toda la Unión Europea ayudó a España en el COVID y ahora deberá unirse en defensa. Fueron las declaraciones del alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Callas, en donde se habla del futuro de Europa ante el rearme que se está preparando por parte de los distintos miembros de la Unión. En internacionales, nos vamos al otro lado del Atlántico. Del lado de Latinoamérica, el diario El Clarín de Argentina habla acerca de la turbulencia global que se vive por la fuerte presión cambiaria. El Fondo Monetario Internacional adelantará 8,000 millones de dólares como parte de las ayudas que tendrán lugar para el país sudamericano. El diario El Mercurio de Chile titula: el oficialismo rechaza la idea del presidente del Partido Comunista de reponer un debate para una nueva constitución después de que Gabriel Boric no lograse sacarla adelante. Entre otro de los titulares, el efecto masivo del corte de luz contrae la minería, la energía y las industrias, trayendo un nuevo periodo de incertidumbre para Chile. Entre otros de los titulares en diarios Latinoamérica, el Nacional de Venezuela. Las petroleras europeas buscan mecanismos para poder seguir operando a pesar de los aranceles de Donald Trump. Estas fueron las declaraciones del consejero delegado de la empresa española Repsol, luego de que se informase que están hablando directamente con las autoridades de los Estados Unidos para ver cómo son capaces de lograr a nuevos acuerdos antes del mes de mayo. El precio del dólar en Venezuela ha caído por primera vez desde el auge que ha tenido, se encuentra actualmente en 97.14 bolívares, mientras que los migrantes con parol en Estados Unidos reciben por email un ultimátum para irse a finales de este mes del año. Entre otro de los titulares, se habla acerca de cómo Carmen Elena Rendiles, segunda santa venezolana, ya que el Papa Francisco decidió aprobar la canonización de la beata Carmen Elena Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, que se une así a José Gregorio Hernández en el Santoral Nacional. Nació en Caracas en el año 1903 y falleció en 1977. Sus restos reposan en el Colegio Belén, que se encuentra ubicado en Los Palos Grandes. Y es así como Venezuela pasó de no tener con ningún santo a convertirse en un mismo año, ahora con dos. Primero el doctor José Gregorio Hernández y ahora Carmen Elena Rendiles. Se trata de la beata que actualmente el Papa Francisco ha anunciado que mantendrá el nuevo puesto de santa. En los titulares internacionales se mantiene el reinado del delantero polaco Robert Lewandowski en los deportes, quien se mantiene firme como el pichichi de la liga y que vuelve mañana a la Copa del Rey. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: grave intromisión del gobierno entre la pauta informativa de los medios. Se habla de cómo la aviación peruana está enviando a las Malvinas como centro de homenajes, mientras que en la prensa de Nicaragua hablamos de los principales titulares de cómo los nicaragüenses que se encuentran también con parol en los Estados Unidos se les impide regresar a Nicaragua y buscan nuevos destinos ya que tienen prohibida la entrada a su país, haciendo así un resumen de cómo se encuentra el mundo en este martes primero de abril. Continuamos mientras tanto con las noticias del mundo del entretenimiento de la mano de Nicky Cuervo, quien tiene una noticia acerca de cómo el maestro de la animación del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki, decide rechazar la inteligencia artificial en la animación ante la viralización que se ha realizado en los últimos meses, en los últimos días y las últimas semanas, de las imágenes hechas con inteligencia artificial que se asemejan a su particular estilo de animación. Estudio Ghibli vuelve a ser tema de debate tras la viralización de imágenes generadas con inteligencia artificial que imitan su estilo. Ante la falta de una respuesta oficial del estudio, resurgieron declaraciones de Hayao Miyazaki sobre la IA, en las que expresó su total rechazo. Me repugna profundamente. Jamás querría incorporar esta tecnología a mi trabajo. Miyazaki es conocido por su enfoque artesanal en la animación, basado en la creación manual de storyboards sin un guión predefinido. En el documental 10 Years with Hayao Miyazaki reveló que su proceso creativo se aleja de estructuras convencionales y prioriza la emoción y la imaginación. El cineasta ha defendido la animación tradicional frente a la digitalización, como quedó claro con su regreso tras Erwin y la Bruja del 2020, dirigida por su hijo Goro. Su rechazo al CGI total lo llevó a crear El Niño y la Garza en el 2023, película que le valió su segundo Oscar. A sus 83 años, Miyazaki sigue fiel a su visión, convencido de que las historias y la animación dibujada a mano son esenciales para emocionar y formar a las nuevas generaciones. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Se desprende del nuevo álbum de Lazo, Malcriado, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de audio desde el pasado viernes. Se trata de la quinta producción discográfica del venezolano ganador del Latin Grammy por la canción Ojos Marrones. Escuchamos Nunca Seremos Amigos, parte de su nuevo sencillo. El álbum se desprende con un cortometraje que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Lazo, en donde podemos ver, dirigido por Charlie Nelson, la historia de amor y desamor de nuestros protagonistas en esta historia que busca abarcar las distintas etapas de una relación y, por supuesto, el duelo de cuando esta termina. Seguimos así con las noticias aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Recordamos que nos encontramos en todas las redes sociales como El Café con Jorge Rivera. Tenemos distintas noticias del mundo del espectáculo y entretenimiento. Nicky Cuervo nos cuenta acerca de cómo justamente hay caos en la nueva gira de Oasis, quienes están preparando su regreso después de varios años, pero antes de empezar con la gira, están teniendo problemas con distintas fechas, entre ellas las que tendrán lugar en la ciudad de Londres, en Wembley. Escuchamos así la que parte de las noticias más importantes del mundo del espectáculo y del entretenimiento. La esperada gira de reunión de Oasis, que inicia el 4 de julio en Cardiff, ha estado marcada por polémicas en la venta de entradas. A pesar de las medidas contra la reventa, miles de boletos terminaron en plataformas secundarias con precios de hasta 10.000 libras. La banda intentó frenar esto con Ticketmaster y Tickets, pero se estima que 4% de las entradas fueron revendidas. En febrero, Ticketmaster canceló miles de boletos para combatir bots, pero afectó a compradores legítimos, generando indignación en redes. Además, el uso del sistema de precios dinámicos disparó los costos de las entradas, lo que llevó a una investigación por parte de la Autoridad de Competencia del Reino Unido y la Comisión Europea. Oasis negó conocer esta estrategia de precios y, para compensar a los afectados, anunció una venta especial mediante sorteo para dos nuevos conciertos en Wembley el 27 y 28 de septiembre del 2025. Noel Gallagher, sorprendido por la alta demanda, compartió en una entrevista sus canciones favoritas de Oasis, incluyendo Supersonic y Life Forever. También reiteró que Definitely Maybe es el único álbum perfecto de la banda. La gira reunirá a los hermanos Gallagher con Andy Bell, Grant Archer, Bonehead y Joe Waronker, permitiendo revivir la esencia de Oasis. Como homenaje, la ferroviaria Elner lanzará una ruta especial llamada She's Electric para el primer concierto en Wembley, con nuevas fechas y ajustes. La banda busca enmendar los problemas y ofrecer un regreso inolvidable. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día no puede ser otro que Tom Holland. El protagonista de la saga de Spider-Man tiene una nueva película, ya que se anunció el día de ayer en la CinemaCon en los Estados Unidos que Marvel Studios está anunciando de forma oficial el título para Spider-Man 4 y se trata de Brand New Day. Traducido como Un Nuevo Día, se trata del reinicio de Peter Parker, que tendrá que comenzar desde cero una nueva vida después de los hechos que vimos en Spider-Man No Way Home. Se trata de la primera cinta del superhéroe arácnido desde el año 2022. Llegará a los cines el 31 de julio del año 2026, exclusivamente en las salas de cine. Se trata de la nueva trama de Spider-Man 4, que ya sabemos llegará a finales del mes de julio del próximo año 2026, y a los cuales su protagonista, el actor Tom Holland, que actualmente se encuentra rodando la nueva cinta La Odisea de Christopher Nolan, aclaró que lo único que puede decir es que de verdad es un nuevo comienzo y que está muy emocionado por lo que puede traer el futuro para uno de los superhéroes más queridos de Marvel y, por supuesto, de cientos de miles de fanáticos alrededor del mundo que estaban esperando este regreso de forma muy esperada. Seguimos con las noticias y pasamos directamente al apartado deportivo. Tenemos grandes avances y entre ellos porque el día de hoy vuelve la Copa del Rey, pero antes de ello, Adolfo Jiménez del Río nos trae lo último que tenemos que saber acerca de lo que fue la jornada 29 de la Liga Española. Y anoche se jugó el último partido de la Liga Española de la jornada 29 y en donde el Celta de Vigo empató con Las Palmas 1-1. Un empate que quizá le favorece mucho más al Celta de Vigo, que se ha subido a la octava posición y ahora con 40 puntos, que a Las Palmas, que se queda en el descenso en la posición 19 con tan solo 26 puntos. Con solo esos puntos nos encontramos ante una nueva jornada en los cuales tendremos nuevos partidos a partir del próximo fin de semana, pero no será el último que tendremos de fútbol español, ya que el día de hoy el Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad y mañana el Atlético de Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona para sellar quiénes serán los finalistas de la próxima Copa del Rey en el mes de mayo, y aquí tenemos todos los detalles. Y hoy a las 9:30 arranca la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y en donde veremos un tremendo partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Eso sí, el resultado global le favorece a los blancos porque van en ese conteo 0-1 a favor. Un Real Madrid que contará con una excelente plantilla, ya que las posibles alineaciones serán las siguientes. Por parte del Real Madrid, en la portería, Lunin. En la defensa, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García. En el medio campo, Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Y en la delantera, Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Enric, tremenda delantera con la que cuenta el Real Madrid. Y el posible 11 de la Real Sociedad está conformado por Remiro en la portería, en la defensa Aramburo, Zubeldía, Agüer, Aín y Zubimendi. En el medio campo, Susic, Pablo Marín, Cubo, y la delantera con Oyarzabal y Sergio Gómez. Esto con respecto a lo que tendrá lugar el partido de la Copa del Rey en esta noche a las 9:30, recordamos, horario español. Pero el fútbol no es lo único que tenemos para el día de hoy, ya que también tenemos nuevas noticias acerca del mundo del tenis, y se trata de cómo ha tenido que tener el ranking de la ATP en esta mañana de este martes, empezando el mes de abril. Y después de la derrota de Novak Djokovic en el Master 1000 de Miami, en el día de ayer se conoció la nueva clasificación del ranking mundial de la ATP, y en donde en el número uno se mantiene Jannik Sinner, el italiano, con 10.330 puntos. Lo sigue el alemán Alexander Zverev con 7.645. En la tercera posición se mantiene Carlos Alcaraz, y eso que perdió 1.000 puntos que defendía en ese Master 1000 de Miami, y ahora tiene tan solo 6.720 puntos, y se le acerca el estadounidense Tyler Fritz en la cuarta posición con 5.290. El que se ha subido nuevamente a la quinta posición es precisamente Novak Djokovic, que llegó a la gran final y ahora tiene 4.510 puntos. Hubiese ganado 1.000 puntos más si hubiese ganado este torneo. Y Jack Draper, el británico, se sube a la sexta posición con 3.780 puntos. En la séptima está el noruego Casper Ruud con 3.765. Tsitsipas se mantiene en la octava con 3.445. El ruso Andrei Rublev en la novena posición con 3.440. Y cierra el top 10 el australiano Alex de Minaur con 3.335 puntos. A pocos días de cumplir 78 años, Elton John compartió una de las reflexiones más personales de su vida. Durante un concierto en el London Palladium del 26 de marzo, el legendario músico británico reveló lo que quiere que diga su epitafio. Fue un gran padre. Para él, su mayor legado no son sus éxitos musicales, sino sus hijos, Zachary y Elijah, a quienes tuvo con su esposo, David Furnish. En una reciente entrevista, John confesó que la paternidad cambió su vida por completo, eclipsando incluso su histórica carrera que lo llevó a ganar un Ego. También reveló que mientras grababa su nuevo álbum Who Believes in Angels, una canción sobre la muerte lo hizo llorar durante 45 minutos al pensar en el momento en que ya no esté con su familia. En el lado íntimo del artista también se refleja el documental Elton John Never Too Late, estrenado en septiembre del 2024 y dirigido por Furnish. La cinta muestra su faceta como padre y esposo, abordando cómo sus hijos temen a su muerte. A pesar de haber marcado generaciones con himnos como Your Son y Rocketman, John deja claro que su verdadera vocación proviene de su familia. Con su declaración, el icono de la música cierra simbólicamente su trayectoria, priorizando el amor sobre la fama. Yo soy... Un día como hoy, un primero de abril de 1949, nació en Chicago Gil Scott Heron, poeta, músico y activista cuyo legado sigue resonando en la música y la cultura. Considerado uno de los pioneros del rap y el spoken word, dejó una huella imborrable con sus letras de fuerte contenido social y político. Su obra más icónica, The Revolution Will Not Be Televised, se convirtió en un himno de protesta y crítica a los medios de comunicación. Su carrera musical despegó en 1970 con Small Talk at 125 at Lenox, un álbum que abordaba la desigualdad racial y la injusticia social. En 1978 alcanzó su mayor éxito comercial con The Bottle, una canción que denunciaba el alcoholismo y la marginación en las comunidades afroamericanas. Su influencia en el hip hop es incuestionable, siendo reconocido como un precursor del género por su estilo de poesía hablada y sus letras cargadas de denuncia. Recordemos la música de Gil Scott Heron. Be able to stay home, brother. You will not. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste todo lo que pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Estamos escuchando a Karol G, ya que justamente forma parte de las noticias del día, cerrando ya en este martes. Estamos recordando que estamos en el Café Mañanero, a través de la señal de la 107.9 FM desde Valencia, España. Pueden hablar con nosotros, 640-86-4281, son las 9:52 de la mañana. Y recuerden que si les ha gustado el programa de hoy, pueden visitar cada una de nuestras secciones, las entrevistas, los invitados en nuestras redes sociales. Tenemos canal de YouTube, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook como arroba el café con Jorge Rivera, quien dirige hoy en la sombra desde paraderos desconocidos, pero su equipo, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río y mi persona, Carlos Angulo, seguimos aquí hablando acerca de las noticias. Karol G forma parte de lo más comentado del día y forma parte de los temas de conversación, ya que recientemente el cantante Fate, su pareja, ha dado una entrevista en donde ha aclarado cuál ha sido el motivo de esa imagen viral que se hizo a conocer hace ya unas cuantas semanas, en las cuales muchos afirmaban acerca del embarazo de la cantante colombiana, diciendo que fue creado con inteligencia artificial. Si bien la imagen emocionó mucho a los seguidores de La Bichota, se dio a conocer ahora que Fate, a pesar de que sí tiene el deseo de ser padre prontamente con Carolina, no está en sus planes próximos, ya que ambos se encuentran muy centrados en su carrera. Le ha hecho mucha ilusión, pero es verdad que no sabe hasta qué momento podrían serlo, pero que todos se queden tranquilos de que en este momento no están embarazados ni están esperando ningún tipo de hijo, ya que esa imagen fue creada con inteligencia artificial y han tenido que ir hasta medios legales para poder determinar quién ha viralizado esta foto y de dónde ha salido, ya que utiliza, por supuesto, imágenes personales y profesionales de estos dos artistas. Es así como seguimos con las noticias en el mundo de los deportes, y es que recordemos que próximamente tendremos en este verano el famoso Mundial de Clubes, y hay dos equipos particulares que se están pujando por el último cupo que tendrá lugar para el torneo que empieza en este mes de junio. Y en el día de ayer se conoció el plan de la FIFA para definir la última plaza del Mundial de Clubes. Recordemos que hay dos equipos que pujan por el cupo de León. Recordemos que el León quedó por fuera porque el mismo dueño del León es el dueño del Manchester City. Y es que la FIFA evalúa la posibilidad de organizar un partido de repechaje entre el Club América, tricampeón del fútbol mexicano, y Los Ángeles FC. para definir el club que reemplazará al León en el próximo Mundial de Clubes 2025, según lo confirmó en el día de ayer un portavoz de la organización a la agencia EFE. Y es que la FIFA puede confirmar que está considerando un partido de playoff entre estos dos clubes por el derecho a participar en esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en sustitución del Club León. Un posible repechaje para llegar a lo que será el último cupo del Mundial de Clubes que tendrá lugar, recordemos todos, el próximo mes de junio. Hablamos del Mundial que se celebrará para determinar este nuevo formato, en la cual ahora son más equipos, 32 equipos en total, en un Mundial que tendrá lugar en el verano para determinar, y ya hablamos, un monto bastante módico para los ganadores. Solo por participar y el mero hecho de competir se estarán llevando 42 millones de euros y el ganador de pasar por las distintas fases eliminatorias terminará con más de 120 millones en el campeonato, que ya se espera. Por último, que las noticias del Mundial de Clubes próximamente serán los fichajes, ya que la FIFA permitirá a los clubes poder fichar y tener contratos de corta duración para este evento que tendrá lugar en verano. Muchos hablan y especulan acerca del regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid como posible fichaje estrella en lo que será la representación del club blanco en este Mundial. Tenemos varios cupos que se están llevando, no solo países europeos, sino también de Latinoamérica, que darán mucho de qué hablar en este Mundial de Clubes que está preparando la FIFA y que no sabremos si será un formato que estará aquí para quedarse, pero que se ha dado mucho de qué hablar y reflexionar sobre el formato actual del fútbol y la gran cantidad de partidos que se juegan por torneo al año, que ha sido una de las principales quejas de equipos como el Barcelona en esta temporada. Es así como estamos llegando a la parte final del programa en el día de hoy. Recordamos que estamos en la señal de la 107.9 de 8 a 10 de la mañana. Esto es El Café Mañanero de Jorge Rivera. Nos encuentran en redes sociales como El Café con Jorge Rivera, arroba El Café con Jorge Rivera en TikTok, en Instagram. Estamos en YouTube, al igual que en Twitter y en todas las redes sociales, para que nos sigan por allí. Vean cada una de las entrevistas, los comentarios, los invitados. Estamos en YouTube. Pueden seguirnos todos los días de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y a partir de las 10 y media a través de la señal de Latinos Televisión. Mientras, durante toda esta semana, Jorge se mantiene en la sombra. Su equipo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y mi persona aquí en los micrófonos, Carlos Angulo, los acompañaremos para mantenerlos actualizados con todas las noticias que tienen que ver en la actualidad política internacional, las noticias de migración y, por supuesto, todo lo referente al mundo del espectáculo, el entretenimiento, la música y los deportes, aquí en su dosis de noticias para empezar bien la mañana, El Café Mañanero. Nos despedimos con buena música y damos la bienvenida también al paso de la programación de Latinos FM. Ya está por aquí Ruby Lara, quien nos presentará ahora con M de Mujer hasta la 1 de la tarde. Manténganse en la señal de 107.9 Latinos FM. Ha sido un placer y nos vemos mañana nuevamente a partir de las 8 de la mañana miércoles aquí en El Café Mañanero de Jorge Rivera.